Estuvimos recorriendo con distintos medios de prensa las instituciones de esta comunidad, como es la de Atucha, este importante club enclavado en Saladillo Norte. Hemos decidido durante el año pasado llevar adelante una serie de trabajos que tienen que ver con este mantenimiento de la cancha de fútbol, el estadio, y también nos propusimos terminar el salón, que hacía más de 20 años que estaba deteriorándose porque la obra había quedado inconclusa y tenía importantes trabajos que realizarse. Bueno, ahí hemos hecho una inversión muy muy importante, y también rescato la participación de los miembros de la comisión, que ellos mismos, trabajando por administración, han podido aportar toda la mano de obra, y bueno, a partir de una ayuda económica le hemos aportado los materiales necesarios para ir avanzando en la prosecución de la terminación del salón, como es en este caso una obra de más de del orden de los 30.000 pesos, que es la terminación de todo el piso para el salón, lo que va a ser la cantina y los baños. Así que eso ha quedado terminado, y el compromiso para seguir trabajando con continuidad para entubar ahí un canal de acceso al salón, y por otro lado hacer toda la instalación eléctrica de modo tal de este año que está entrando poder ya empezar a realizar actividades, no solamente para el club, sino para otras instituciones de Saladillo que puedan también usarlo en conjunto. Y bueno, ellos también se comprometieron a que la escuela y la comunidad educativa en general lo va a poder disponer de forma gratuita, también para que los chicos hagan deporte y distintas actividades recreativas dentro del salón de Atucha. Así que el barrio Los Troncos, Saladillo Norte y Saladillo en su conjunto va a tener, a partir de este año que entra, otro salón más disponible y en condiciones para realizar actividades. De ahí nos dirigimos a la escuela número 24, la escuela Carolina Sosa de Atucha, enclavada también en Campo Gorch. Recordemos que justamente el Club Atucha nació allá en el barrio de la escuela 6 y la escuela 24, y después fue trasladado a Saladillo Norte, así que son dos instituciones muy caras a mi sentimiento, dado que toda mi escuela primaria yo la hice en la escuela 24, ¿no es cierto? Y ahí hicimos toda la instalación con la cooperadora eléctrica de todo el salón de usos múltiples, en el entendimiento que días pasados, cuando se hizo el baile, se iba a hacer ahí en la propia escuela, ¿no? Pero después, por razones climáticas, se realizó en la campana. Estamos poniendo en valor la escuela 24 en su conjunto, en especial el salón, y todo lo que haga falta durante este año, porque el 7 de agosto cumple 75 años. La escuela 24. Así que hemos presentado la declaración de interés provincial de todos los eventos que se van a hacer y llevar a cabo durante el 2014, y el compromiso de trabajar en conjunto con el resto de las cosas que faltan hacer durante este año para que esa escuela luzca como debe ser y volver a reunir todos los vecinos, ¿no es cierto?, de esa importante barriada para festejarlo este año. Y desde allí nos dirigimos al Jardín 909, también con una ayuda económica. Esta es la segunda vez que vamos este año al Jardín 909 para financiar también distintas actividades de la cooperadora. Y nos quedó pendiente pasar por la Escuela 18, porque tengo ya terminada la carpeta de lo que va a ser en el futuro la incorporación del lote lindero a la Escuela 38. Ustedes saben que impulsé un proyecto... 38. La escuela 38, sí, me la confundo siempre. Dijiste 18, sí, al principio dijiste 18. La escuela 38 va a tener ahí, tiene un terreno baldío lindero que da frente a la Plaza Falucho. Nosotros pensamos que al ser baldío, bien podría, por tener un valor fiscal bajo, ser incorporado a futuras ampliaciones de la escuela, en especial la misma escuela o cualquier otra actividad, como puede ser un salón de usos múltiples, el gimnasio, el patio. Es una importante cantidad de metros, y lo que fue oportunamente un proyecto, que fue el expediente D405-1213, que compartí la autoría con Walter Abarca también me acompañó en esta iniciativa, y por ley que lleva el número 14.531, oportunamente fue sancionada en ambas cámaras, primero en diputados y después en senadores, y ya como ha sido publicado porque no recibió el veto del gobernador, en el boletín oficial tengo una carpeta ya completa con todo el trámite como nos habíamos propuesto, para entregarla a la escuela, y el compromiso de este año próximo y en lo que resta de mi mandato de trabajar conjuntamente con la Fiscalía de Estado para que esto se lleve a cabo y se concrete definitivamente en favor de, en este caso, de del Ministerio de Educación. ¿De cuándo es el proyecto? ¿De cuándo se viene trabajando en la expropiación? Y el 22 de marzo del 2012 presentamos el expediente en la Honorable Cámara de Diputados. Pensé que era antes yo. Bueno, pues ya estamos hablando casi dos años. Claro. No, vos estás confundido porque la ley anterior que impulsé fue cuando pretendimos expropiar sobre esta misma calle Mitre el terreno de la sucesión Ascona, que fue la ampliación de ese edificio. No, era el de la 38. No, pero está bien, pues ya hace casi dos años. Por ahí, como hizo un poquito de ruido, ¿te parece que? Que fue hace un tiempo ya. Que fue más larga la historia. Para hacer un repaso breve, porque fueron montos importantes los que se entregaron hoy. 20.000, bueno, la obra es de 30.000 pesos ahí al Club Atucha. En este caso ya había sido aportado los materiales, así que entregamos 20.000. En la escuela 24 le entregamos un subsidio de 10.000, pero días pasados alrededor de 6.000 pesos en materiales pagamos en una casa de electricidad. En el jardín 909 son 1.000 pesos, pero la vez anterior había sido una cifra más importante porque eran para juegos didácticos. Y también quería contarte que días pasados se reunió la comisión bicameral del Profide, y ahí tenemos varios amigos entre senadores y diputados, es donde hemos conseguido un hueco, un lugar presupuestario para que se apruebe el financiamiento de la obra, para realizar la obra de gas a Polvaredes del Carril, tan largamente esperada, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿Se sabe cuándo se podría dar? Mirá, ha habido un error administrativo, no sé si voluntario o involuntario, pero en definitiva nosotros estábamos pendientes de que viniera el expediente del Ministerio de Obras Públicas hacia la comisión bicameral para producir despacho y darle el financiamiento. Y bueno, nuestros amigos, cuando llegó el expediente, le dieron entrada, todo muy favorable, pero ahora, viendo la documentación, se ha advertido de que ha venido solo para hacer la red de gas en Polvareda, y nosotros pretendemos, y estamos en contacto, por supuesto, también con Walter Abarca, tramitando esta cuestión, empujando cada uno desde donde tiene un punto de apoyo, haciendo palanca para conseguir los fondos y que la obra se concrete. Lo que estamos diciendo es que tal vez el expediente tenga que volver a Obras Públicas para que venga la otra parte, que es la obra para del Carril también, porque es una obra en conjunto que está planificada. Y no sabemos por qué razón vino solamente la parte de Polvareda, así que queremos que se unifique con lo del Carril y conseguir el dictamen y el financiamiento para la totalidad de la obra, que si tal vez no se hace en un conjunto, tal vez una ciudad queda relegada respecto a la otra, y no es la intención. Así que veremos esta semana cómo se resuelve esa cuestión, y ni bien se aprueba, calculo que durante el año que viene ya tendremos novedades. Para el 2015, que vienen las elecciones, seguro alguno tendrá gas natural. Bien. Ricardo, días pasados, el jueves creo que fue, ¿no? Jueves, se aprobó, sí, el presupuesto provincial. Desde el Frente Renovador se acompañó la aprobación del presupuesto. Vos fuiste el encargado en la Cámara de Diputados de esgrimir los argumentos por los cuales acompañaban el presupuesto provincial, ¿no? Nosotros, desde el Frente Renovador de Movida, le dijimos claramente al resto de las fuerzas políticas cuál era la postura del Frente Renovador, cuál era la postura de Sergio Massa. Y creo que lo que llevamos a la Cámara en este caso es el mensaje de las urnas, el mensaje de lo que la gente da a obras de infraestructura, o sea, que los fondos estén afectados a obras para el desarrollo. Y aquí era uno de los nudos gordianos de la cuestión, porque el Frente Renovador tenía el tercio necesario para bloquear. Ustedes saben que para votar deuda pública hace falta los dos tercios de cada una de las cámaras. Entonces, como moneda de negociación, pudimos también impedir que se imponga esa tasa especial del 18%. Y no por impedir el aumento de impuestos a través de esa tasa especial, le hemos quitado el cuerpo de ponerle recursos a la seguridad, porque más de 1.000 millones de pesos afectados a más seguridad, mejores patrulleros, mejor equipamiento para la policía, más cámaras, comisarías nuevas, más de 3.500 agentes van a ser nombrados durante el año que viene en la plantilla de la policía bonaerense. Esto va a significar 1.000 millones de pesos que lo hemos conseguido rebalanceando otras partidas del presupuesto provincial, pero evitando que se aumenten los impuestos. ¿Qué quiero decir? Que en materia de endeudamiento, más de 4.500 millones de pesos que se han autorizado endeudamiento van a obras de infraestructura fundamentalmente vial, que tienen que ver con una mejor calidad y mejoramiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, de obras que son de carácter local, pero también que tienen impacto regional. Y estas obras de infraestructura van a quedar en inversión que tiene que ver para la mejora de la competitividad de la provincia de Buenos Aires. Y fíjese, nosotros Scioli nos proponía de movida, cuando mandó el presupuesto, una suba de impuestos, congelaba los salarios porque no tenía pauta salarial, nos proponía una baja inversión porque menos del 3% del presupuesto tenía previsto para inversión concreta, inversión física, y nos proponía aumentar la deuda. Era una combinación inaceptable desde el punto de vista político, y a través del diálogo, del consenso, hemos podido, en este mes y pico, estuvo paralizado el expediente en el Congreso Provincial, llevarse a cabo una serie de mesas de negociaciones de las que hemos formado parte, y por supuesto a través del consenso y del acuerdo hemos podido llegar a un núcleo de coincidencias básicas que permitió por primera vez modificar sustancialmente el presupuesto provincial en la Cámara de Diputados, y fue aprobado, aunque algunas cosas nosotros no votamos, como la delegación de facultades. En su inmensa mayoría hemos coincidido todas las fuerzas de la oposición, porque ¿qué es lo que entendimos? Que más allá de la postura política de cada espacio, hemos tenido un nudo gordiano de coincidencias básicas, y había que darle al gobernador las herramientas de gobernabilidad, las herramientas de gestión, porque justamente es él el que debe presidir el gobierno provincial y no desde la oposición llevar a obstruccionismo, y a partir de eso generar una paz social y no la incertidumbre, para que la gente sepa que el gobernador tiene presupuesto, tiene ley impositiva, tiene ley de endeudamiento, y todo lo que tenga que hacer podrá hacerlo porque tiene las herramientas de gestión necesarias. ¿Cuál es el punto que destacás del presupuesto que se logró modificar? Bueno, el punto más importante a mi criterio es impedir el aumento de impuestos. La otra cosa de mayor importancia fue el tema del abordaje de la deuda pública, porque esta vez la deuda pública no se toma para pagar sueldo o para gastos corrientes, sino que se toma concretamente para inversiones, para un listado de inversiones que tienen que ver con el desarrollo. Y también la deuda pública se condicionó la tasa de interés, la moneda de colocación, el plazo, el destino, como te acabo de decir, o sea, para qué va a ser afectada la deuda que se toma, pero también se condicionó qué se va a afectar para poner en garantía contra ese bono. Así que también es importante saber si uno hipoteca la casa o prenda el auto. No es lo mismo prender el auto que hipotecar la casa, ¿no es cierto? En este caso, nosotros hemos tratado de consensuar de que no se afecten las futuras administraciones, que no se afecten hacia el futuro hipotecando los presupuestos que vienen de los próximos mandatos, porque evidentemente en algún momento, de seguir aumentándose la deuda pública, como ya se ha duplicado en pesos y ha llegado casi a los 13.000 millones de dólares en moneda extranjera, nosotros creemos que hay que ser muy prudente, porque si bien es cierto, hay un discurso de que la provincia se está desendeudando, es una mentira, porque nominalmente tiene cada vez más deuda. Se dice que se desendeuda porque se hace una ecuación económica en relación al Producto Bruto, y el Producto Bruto es un número de la economía, pero no es algo tangible que la provincia pueda disponer para luego ir y pagar la deuda. De modo tal que, desde el punto de vista presupuestario, la deuda cada vez más grande, más pesada, tanto en moneda extranjera como en moneda de curso legal, en pesos, que ya supera los 70.000 millones de pesos. ¿Y previsto para este año? Para el año que viene, perdón, para este presupuesto. Bueno, se va devengando, este año se devengan al Tesoro Nacional 4.500, se devengan en intereses de la deuda que tiene la provincia en pesos unos 3.000 y pico millones más, y creo que en el orden de 1.000 millones de dólares. Lo que nosotros queremos es justamente que la provincia realmente en forma nominal cada vez deba menos, y no en relación al Producto Bruto, que te repito, es un número de la economía, sino que nominalmente cada vez deba menos, cosa que no ocurre, porque desde que yo elegí gobernador, la deuda, tanto moneda extranjera como moneda nacional, ha aumentado, y concretamente en pesos se duplicó. Claro. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Hablamos con el diputado provincial Ricardo Lizalde, la hora 11. Varios de los temas que te charlábamos con el diputado, más nos quedaron un par de temas como